FM Río 94.3. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. 26 de febrero del 2023. Último domingo de febrero y se fue febrero. Ayer festejamos el año nuevo y hoy ya se nos va febrero. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, un día hermoso hoy. Calor. Calor, pero estamos acostumbrados al calor. No, nada nuevo. Dicen que va a cambiar el tiempo la semana que viene, va a estar fresco. No sé, vamos a ver. Ojalá refresque un poquito, no tanto. Pero los febreros, viste, ya estamos prácticamente en marzo. Estamos a 4 días de marzo. Tiene que refrescar un poco el tiempo. Por de repente hay que bancarse estos calores que no son los últimos para nada. Pero que bueno, comparado con lo que fue enero, que no se podía estar en ningún lado, ¿sí? Térmica de 40 y pico tuvimos, te la regalo. Che, ¿qué tal la semana? ¿Bien? Un montón de cosas esta semana. Corta fue la semana porque tuvimos 2 días feriados de carnaval. Carnaval que se perdieron las costumbres, ¿viste? Uno no es de hacer reminiscencia de tiempos pasados, pero bueno, el carnaval refiere a otras cosas, a otros lugares. Y en nuestra ciudad también se ha festejado el carnaval de otra manera, por ahí con algún festejo, por ahí con un... Bueno, este año no, el año pasado tampoco. No hubo, digamos, esas cosas que tiene el carnaval, no corso, con barza, esas cosas no hubo. Y por ahí no sé si la gente es, no te digo adicta, pero es gustosa de ir. Y por ahí en nuestro país existen lugares donde el carnaval sí se festeja y con mucha... El espectáculo del carnaval se festeja con mucha fruición, ¿no? Gualeguaychú, Corrientes, histórica capital del carnaval, ¿no? Corrientes. Y en la zona hay Sastre, por ejemplo, Rafaela. Acá en San Fabián, sin ir más lejos, hicieron ahí un intento de carnaval. Porque tampoco, a ver, es juntar 4 tipos, 5, 10, 12, qué sé yo. Es decir, la comparsa, no sé, los verá, como que verá, no sé, qué sé yo. Porque viste que le ponen verá a las comparsas, no sé por qué, pero qué sé yo, verá. Sí, I'm looking. Pero bueno, más allá de eso, que es donde se termina de perder, ¿no? Se juntan 15, hacen una comparsa, es lo que en definitiva una gronchada de aquella que termina despotricando. Entonces, para eso, mejor no tener nada. Bien. Quiero hablar 2 segundos de un problemita local, que en definitiva creo que no es un problemita, sino va a ser un problemón. Y me estoy refiriendo a lo que es COSERCO, los problemas que están ocurriendo con el tema de COSERCO, provisión de agua que se corta, el hecho de que COSERCO pueda, entrecomillado, entrar en quiebra. La cooperativa de servicios Coronda Limitada, debido a las deudas que mantiene con la FIP, entre otras instituciones, por la falta de pago en términos de sus obligaciones a lo largo de un tiempo determinado importante, podría la Administración Federal de Impuestos declararla en quiebra, porque en definitiva las deudas, ese tipo de deudas se pagan, más allá de que sea una cooperativa, más allá de que sean servicios públicos, viste lo que es la FIP. También hay deudas de gas y también hay un montonazo de otras deudas. Los servicios no se están prestando como se deben, los sueldos se están pagando en 3 veces o en 4 veces. Hay personal que ya se ha ido de la cooperativa, renuncian. Los que tienen la posibilidad de irse a otro lado se van. Y si se van, los que están adentro es porque conocen el paño. Y acá estamos hablando de la cooperativa que aglutina para sí, que es prestadora de servicios, en servicios concesionados por la Municipalidad de Coronda, nada más ni nada menos que el servicio de agua potable, el servicio de gas y el servicio de cloacas. Entonces, uno por ahí mira el presente y necesariamente por ahí hace una mirada para atrás y dice, che, ¿qué pasó? Si veníamos bien, esta cooperativa que fue orgullo, orgullo realmente, de toda la zona, fue orgullo en cuanto a la calidad de su agua, fue referencial para un montón de otras cooperativas, de otros lugares donde Coronda era... Che, mirá la cooperativa de Coronda, mirá cómo están laburando, mirá lo bien que hicieron esto, mirá esto, lo otro, qué sé yo, pim, pum, bueno. Se hizo el agua, se hizo el gas, se hicieron las cloacas, se hizo el cable. Y bueno, y un buen día, no sé, empezamos a tener problemas. Y nos enterábamos de los aumentos que pedía la COSERCO porque llegaban al Consejo Deliberante. Cuando llegaban al Consejo, viste, cada vez que llegaba un pedido al Consejo era un quilombo. Porque decía, che, ¿hasta cuándo la cooperativa va a pedir plata? Y en definitiva, estas fórmulas que se hacen para llegar a tomar el precio del servicio que te llega a tu casa son lo suficientemente complejas como para poderlas explicar. A mí alguna vez, yo recuerdo, cuando fue concejal Guillermo Chilemi, me alcanzó una planillita de Excel para poderlo calcular sobre datos de la realidad, es decir, cuánto vale el litro de combustible, por ejemplo, cuánto vale, poniendo esas cosas adentro, medianamente uno podía tener la incidencia de los aumentos, es decir, tener idea de la realidad, ¿no? Pero esto fue cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y la presencia del doctor Bortolozzi, presidente del Consejo de Administración durante muchísimos años de este último tiempo, en el Consejo Deliberante, en el Consejo Municipal, y este pedido que era rechazado por el Consejo, porque bueno, no había forma de justificar según los concejales, y no te hablo de estos, te hablo de los anteriores y de los anteriores y de los anteriores. Y no había forma de justificar ese aumento, porque obviamente el aumento en el servicio de agua impacta directamente a la población. Hacía que el Consejo le aprobara siempre, qué sé yo, menos del 50% de lo que pedían, según los números que los distintos consejos iban sacando. Lo que hacía que Bortolozzi recurriera al Ente Nacional Regulador del Agua, que es el ANRES, que es la entidad superior en donde puede recurrir. Cosa que hasta acá no había pasado nunca. Digamos, nunca se había metido el ANRES en el tema de la tarifa del agua de Coronda, hasta que apareció Bortolozzi. Bortolozzi apareció, hizo una presentación en el ANRES, y de ahí fue prácticamente el ANRES el que dictaminó durante todos los meses los aumentos del agua. Que presupuestamente Bortolozzi pedía 10, el Consejo Municipal le daba 4 y el ENRES, cuando iban al ENRES, daba 6. Era una constante. En definitiva, se ve que los aumentos que dio el ENRES no alcanzaron, o que aplicados los aumentos que el ENRES dio a la cooperativa de servicios, no alcanzó. O no se pagó lo que se tenía que pagar. Entonces se fueron acumulando deudas. A eso le podés sumar, sin temor a equivocarte, la horrible prestación de servicios. El desastre de lo que es la red de agua está hecha a pedazos. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Lo ves vos, lo ves yo. Caño por todos lados, viste, lagunas. Y no sabemos lo que es la red de cloacas, porque, a ver, esto de una cooperativa que dice agua y uno piensa en el agua, tiene que sumarle que a su vez tiene cloaca y que a su vez tiene gas, que son cosas que tienen que funcionar porque el servicio lo prestan igual. Y el servicio de cloaca, por ahí hasta te digo, es más caro que el servicio de agua. Porque tiene bombas que funcionan continuamente, tiene planta elevadora, tiene que llevar todo hasta la planta y de ahí a su vez desde la planta llevarlo, purificarlo y llevarlo a donde terminan los desechos. Entonces, todo este mecanismo del que dependemos sí o sí y que es esencial, se ve afectado al no pagar en su debido momento las obligaciones correspondientes. Entonces llegamos a este presente donde no se paga, donde hay deudas, donde no se sabe para dónde arrancar, y corre serio riesgo de presentar, que le presenten, que se presenta quiebra. ¿Qué pasa ahí? Y ese es el problema. Los servicios de la cooperativa Coronda son concesionados por la municipalidad a una cooperativa que fue creada, sí, por corondinos que querían una Coronda mejor, allá atrás, y que prestan el servicio de manera monopólica. Si vos no tenés otra cooperativa de agua donde engancharte, vos no tenés otra cooperativa que te brinde servicio de cloaca. Cuando se hizo en su momento el cable, era el único cable de la ciudad, porque fue pensado así, como único cable de la ciudad, para que Coronda tuviera un cable y a su vez fuera cada vez más barato. Apareció un intendente que fue Robagnoli, que le dio la posibilidad a otro que entrara, y bueno, y ahí entró y se pudrió, es decir, el cable pasó a ser otra historia. Y esta gestión anterior lo vendió, y jamás nos enteramos cuánto se pagó, viste, todas estas cuestiones de negocios, porque la cooperativa se vio venir, estos despelotes, y entró a alargar sus activos. Entonces, son los momentos donde uno empieza a buscar culpables. Che, ¿qué pasó? ¿Quién es el culpable de esto? Entonces la respuesta lógica que cae de Maduro es: y los socios son los culpables porque no van a las asambleas. Y en parte es cierto, porque no vamos a las asambleas. Te digo, de haber estado en la COSERCO un montón de años y tener asambleas de 10 personas, 12. No más de ahí, porque le chupo un huevo a la gente de Coronda. Una de dos, le chupa un huevo, confía en la gente que va, o sabe que va a ir otra gente. ¿Entendés? Ahora, esa gente que va a la cooperativa a trabajar, o que queda después de una asamblea, el hecho de que sea poca gente la que va a la asamblea no valida el hecho que hagan cagada dentro de la cooperativa, ¿entendés? No le da la suma del poder público para no pagar las obligaciones, o para no cumplir con los pagos, o para no prestar los servicios. No te da una asamblea que van 10 personas la potestad para hacer lo que quieras. Fuiste una asamblea, sos socio de la cooperativa, podés ser autoridad de la cooperativa, sí. ¿Podés formar parte del consejo de administración? Sí. Es un derecho. Ahora, se convierte a su vez en una obligación cuando vos tomás un cargo directivo, lo elemental. Fuiste a una asamblea, presentaste una lista o saliste dentro de la asamblea, saliste miembro del consejo de administración, bueno, hacete responsable de lo que hiciste. Ahora vos me decís, esas asambleas que aprobaron los falances, qué sé yo, todo lo demás, asamblea de tres tipos, ¿qué validez tiene? Y tiene la validez de la asamblea. Los balances Bortolossi fueron aprobados todos, en una asamblea que tenían tres o cuatro tipos, y sí. ¿Se puede investigar? Y capaz que sí, que se puede investigar, pero no sé qué carajo sirve, ¿entendés? Fundieron la cooperativa. Así, literal. La cooperativa del Servicio Coronda está fundida. Entonces hay que empezar a mirar para adelante para poder preservar. ¿Qué tienen que preservar? ¡Y los servicios! Ya tenés corte de agua a la noche. ¿Sabés lo que es ir a...? Sí, ¿sabés lo que es ir a abrir la canilla y que no salga agua? ¿Qué pasa? Ni te digo si vas a la cocina y no tenés gas, por ejemplo, pues se va a cortar. No sé qué vamos a hacer con las cloacas, ¿entendés? Entonces, es muy problemático el tema de la COSERCO. Han existido reuniones del Ejecutivo Municipal, con la gente de COSERCO, con lo que quedan. Hay reuniones entre los concejales. Hay ideas de pedir la renuncia en blanco de todo el Consejo de Administración de la cooperativa. Hay idea de colocar a alguien como gerente, como administrador, con poderes para poder tomar medidas, te diría, drásticas. Hay deseo de que la cooperativa pueda vender sus activos, que le los tiene. O sea, el activo cable ya se vendió, no se sabe qué se hizo con esa plata. No se sabe qué está pagando de alquiler la empresa que está ahora, que es Gigaret, que tiene donde estaba el cable viejo, están pagando aquí, tampoco se sabe. Bueno, hay un montón de dudas, pero tenemos que mirar para adelante. Está la posibilidad de poner otra persona ahí para que desprenderse de los activos, con esa plata de los activos poder pagar parte de la deuda, cosa de avanzar en que no se ejecute la quiebra. Poder tapar los agujeros, ¿viste? El primer punto, ¿qué hace? Tapar los agujeros. Bueno, te puede tapar los agujeros y poder seguir para adelante. Y después va a haber que retocar la cuota, lo que pagamos. Que ya de por sí toda la gente putea cuando le llega la factura de Coserco. Te va a llegar mucho más. Y aparte porque pagamos por dos. Porque eso es lo que históricamente nunca se pudo corregir, el hecho de las pérdidas y de los enganches que tiene la gente en el agua, por ejemplo, hace que lo que vos pagas sea el doble de lo que tendrías que pagar, porque se pierde la mitad del agua que se fabrica, se pierde por el camino. Entonces, es terrorífico pensar esto, pero es un problema muy grave que está sufriendo Coronda en este momento. La posibilidad cierta de la cooperativa entre en quiebra. Ojalá no suceda, pero la situación, te digo, es crítica, muy crítica, y se están dando reuniones cercanas para ver si encuentra alguna posibilidad de solución. Que llegue plata de algún lado, básicamente como siempre, ¿viste? Pedimos plata en algún lado, zafamos de este lado, ahora para adelante. Porque incluso se está pidiendo la ampliación, la necesaria ampliación de los servicios a donde no llega Coronda. Se ha expandido y no tienen servicios. Y la gente demanda servicios, demanda agua, demanda gas. La cloaca la puede meter en un pozo, qué sé yo, hasta que llegue. Pero hay cosas que, viste, así estamos en el... ojalá esto se pueda solucionar y apenas tengamos algún tipo de novedad, vamos a avanzar con este tema. Te paso tres o cuatro de los avisos de nuestros anunciantes. Dale. ...11.05 de este domingo 26 de febrero... Y se cumplió esta semana un año de la invasión rusa a Ucrania. Te consta que es un tema que hemos seguido durante todo este año, totalmente preocupados por las cosas que podrían pasar. Esto es atroz. Esta locura generada por Rusia, que ya empezó en el 2018 con la toma de Crimea, que es parte de Ucrania. Pero que bueno, es como que allá atrás, estamos hablando del 2018, no es tan atrás, pero como que pasó. Se decidieron a tomar un pedazo y pasó. Bueno, ahora fueron por más, Rusia fue por otros territorios de Ucrania, y ahí es donde, bueno, un poco el mundo entró en tensión y llevó para adelante a un montón de reacciones que, sin lugar a dudas, ha hecho a un año vista cambiar las posiciones de muchísima gente. Hablo de gobiernos que veían hace un año las cosas de una manera y fueron cambiando en la medida en que Rusia iba avanzando en este territorio, en la medida en que la guerra iba avanzando, en la medida que los muertos se iban apilando, en la medida que iban apareciendo las fosas comunes en Ucrania, fosas con 5.000 personas muertas, por ejemplo, fosas comunes de muertos civiles, en donde han caído misiles arriba de objetivos civiles, no militares. Y digo esto, pensé, a ver, desde un lenguaje, objetivos militares, entiendo, deberían ser o son objetivos cuando hay una guerra declarada. Ahora, donde no hay una guerra, donde a alguien se le antoja, porque se le antoja tomar un pedazo de tierra del vecino, ¿de qué objetivo militar? Es porque algo militar había dentro, pero era un objetivo del era parte del territorio que vos querés tomar. Y a Putin se le antojó tomar Ucrania, y fue por Ucrania, y le importó tres pitos. Entonces, todo lo que había, mandó tropa, mandó los tanques, empezó con los misiles, mató civiles, generó un éxodo de ucranianos que obviamente la gente salió disparando. Entonces eran millones de personas que dejaron su lugar donde vivían de un día para otro y se tuvieron que ir a vivir como refugiados en otros países vecinos. Te hablo de millones. Millones de personas que tomaban los colectivos, los trenes, lo que fuera para salir de ese infierno, porque venía la avanzada rusa, y cuando no había avanzada rusa, avanzada territorial, es decir, la vieja guerra convencional de tanque, de soldado, de tiro, de combate con localidades, cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? Casi la Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras, con tanques, tomando territorio. Y llegamos al año en donde, bueno, viste, el presidente de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, salió durante este año a pedirle al mundo, por favor, ayúdennos. No podemos más. Y así, de a poco durante el año, los países que de arranque como que se negaban, viste, se negaban no a la ayuda, se negaban a ponerse de punta con Putin, que es el presidente ruso. Entonces, no querían ponerse de punta con Rusia por un montón de cuestiones comerciales, en fin. Rusia es el proveedor, mayor proveedor de un montón de cosas de los que dependen Europa, y de a poco se fueron cambiando las ideas. De a poco se fueron haciendo uniones europeas para poder ayudar a Ucrania. Mucho tiene que ver el presidente de Francia, Macron, en esto, que tomó la bandera de un principio y fue a Ucrania. Alemania demoró un poco más, Italia demoró un poco más, Italia se manifestaba prorrusa. El Vaticano, de arranque, también estaba, no te digo a favor de Rusia, pero no estaba en contra de la invasión, no se manifestaban en contra de la invasión. De la Argentina ni hablar, porque Mamerto que tenemos de presidente, le dijo el presidente ruso que quería que Argentina era la puerta de entrada de Rusia, la puerta de entrada de Rusia a América Latina. El día anterior, antes que empezara la invasión, me va a decir que Fernández no sabía que iba a pasar esto. Por favor. Bueno, Argentina nunca jamás a lo largo del año se expresó en contra de la invasión rusa. Nunca jamás. Bueno, esto hizo que el hecho de que empezaran a apoyar, primero verbalmente, en la ideología, ¿no?, a Ucrania, los países de Europa, fuera avanzando ese apoyo. Luego vino el apoyo ya físico, es decir, armamento, balas, provisiones. Y cuando se vio que esto tampoco alcanzaba, se logró que entrara a Estados Unidos. Y ahí de repente sí, un poco como que la cosa cambia, en una rémora de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Viste, todo un territorio, todo un problema, hasta que se mete Estados Unidos. Y ahí ya la cosa se nivela. En este momento el apoyo de Estados Unidos, si bien es muchísimo, ha ayudado a que la cosa medianamente se nivele. Y que parte de la Europa occidental, que no estaba totalmente decidida, se decidiera a apoyar a Ucrania mandando elementos de combate, preferentemente tanques, ¿no? Tanques, armamento, municiones. El último gran detalle fue la provisión de tanques alemanes, que los esperaban, y mucho, porque el tipo de combate que se está dando requiere de este tipo de armas, ¿no? Tanques, ametralladoras, misiles de corto alcance. En definitiva, bueno, es la gran derrota de Rusia hasta acá. Y cuando Rusia amaga con el hecho de decir, bueno, mira, a ver, no me jodan, dice Putin, yo le voy a mandar una bomba nuclear o no van a quedar ni el loro, se mete China, que era otro de los grandes fantasmas de esto. Y China va y le dice a Putin, loco, no jodas. A ver, está todo bien, no nos despelotes todo, porque nos va a haber obligado a meternos nosotros también, nosotros no queremos. Entonces, un año después de iniciada la guerra, es el líder norteamericano, el Joe Biden, y no Vladimir Putin, quien se pasea tranquilo por la capital de Ucrania. A ver, es una constatación humillante y realmente con sabor a final para la narrativa de Putin, que llevó esto a un plano de locura, y este principio de descontrol que plantean los chinos cuando ven la guerra desde su lado, es esto: se descontroló, hay que llevarlo a un terreno medianamente controlado, es decir, mátense pero no tienen bombas nucleares, ese sería el mensaje. Porque también China tiene pendiente su invasión a Taiwán, a eso hemos hablado. China quiere, va a ir por Taiwán en cualquier momento, pero bueno, la guerra, esta guerra, ¿no? Guerra no guerra, en definitiva fue una invasión, pero bueno, ponele, deja 200.000 soldados rusos muertos, una enorme pérdida de equipamiento militar y unos problemas económicos terribles en Europa, lejana de la recesión y ahogo con el que prometía Moscú. ¿Te acordás que Moscú, cuando empezó esto, lo que dijo es: van a sufrir las consecuencias de esto porque les voy a cortar esto, le voy a cortar lo otro, le voy a cortar... No. Lejos de eso, Europa vive, puede vivir. Casi un año después de la operación militar más grande que se haya desarrollado en los últimos tiempos, estábamos esperando al presidente de la Federación Rusa, pero vino el presidente de Estados Unidos. Esto dicen los enemigos de Putin, que tiene y muchos. Es decir, ellos pensaban que a esta altura, primero que la guerra iba a durar 3 semanas, ¿te acordás? Después fueron 3 meses o 4 y ya está. Y ahora ya estamos en otro nivel. Realmente, estamos en otro nivel donde Rusia amenaza con una nueva invasión, mejor dicho, con fortalecer esta invasión. Estamos hablando de 300.000 personas, 300.000, uno pierde la noción, 300.000 soldados que pueden invadir la parte desde Bielorrusia, ahí arriba, que está pegadito a Ucrania, invadir más aviones, más con lo que le queda, con una fuerza totalmente diezmada, pero peligroso, y siempre la opción de lo nuclear, que en cualquier momento puede suceder. A todo esto tampoco le va bien las cosas a Putin en el plano político, porque obviamente ya esto es considerado una derrota. Esta gran aventura donde le iba a dar a su Rusia la posibilidad de tener Ucrania en este intento de formar la gran congregación rusa de otrora, de otros tiempos atrás, la gran federación rusa, que era la idea, ¿no? La idea de allá atrás de Pedro el Grande, cuando hace la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, quedó en la nada. Obviamente quedó en la nada, y es realmente peligroso. En definitiva, un año de la invasión que consolida debidamente a los Unidos liderando toda esta movida en contra de una Rusia que, a partir de esto, no solamente ha perdido hombres, ha perdido recursos, ha perdido negocios, porque en definitiva todas las posibilidades de expansión que tenía Rusia hacia Europa también se cortaron, con lo que la economía rusa también va a sufrir problemas. De alguna manera están zafando los países europeos. Montones de muertos, montones de gente que quedó muy mal, y la locura de un tipo que uno nunca sabe qué puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar a todos es rezar para que esto se termine. Te paso 4 avisos de los nuestros y volvemos. Cambiar tu forma de ver las cosas ha sido... Año electoral del 2023. A eso lo sabes. Tenés presente que este año vamos a votar. Vamos a votar primarias, vamos a votar generales, vamos a elegir concejales, intendentes, diputados, senadores, gobernador y presidente. completito viene, milanesa con papa frita, milanesa caballo con papa frita, si te gusta, qué sé yo, la pizza con, una pizza con todo, pizza completa, una hamburguesa completa, por ejemplo, con huevo, con todo. Este año las elecciones completas, completas. Bueno, a ver, la duda era lo presidenciable porque no salía ninguno, ¿viste? Todos decían, todos hablaban, hasta que salió. Tenemos candidato a presidente. ¿Qué te causa el sentir? Decir, ¿quién? Sí, levantalo. Yo le digo, perdón, sí a Samir, porque estamos al aire, esto es así. Tenemos candidato a presidente. Juan Grabois se presentó para ser presidente de la República. Lanzó su precandidatura por dentro del Frente de Todos. Candidato peronista Juan Grabois, ya el día viernes, fue el viernes a la primera hora. El viernes en Santa Fe ya había carteles Grabois presidente. ¿Viste qué rápido que trabajan los chicos? También sí, tenés razón, es plata nuestra. Sí, es plata nuestra. Pero bueno, en fin, el movimiento de Grabois es bancado por todos los argentinos con los impuestos que pagan. Que se la dan a ellos en esas organizaciones que tienen. Bueno. Está bien, a su vez lanzó su candidatura el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, el autónomo de Buenos Aires, el señor Larreta, que arrancó esta semana también con su candidatura. Una cosa muy importante que pasó esta semana, que no puede pasar desapercibida para nada, porque en definitiva, a ver, en abril del año pasado, Cristina Kirchner empezó a pergeñar una falsa división del bloque peronista, o ponerle kirchnerista, o ponerle cristinista del Senado, para quedarse con la representación por la mayoría y la minoría en el Consejo de la Magistratura. Cosa que fue a la Corte Suprema, y que la Corte Suprema dictaminó que no, que eso no era posible, ¿no? Y Cristina se plantó y le dijo a la Corte de ustedes que se cree que son para decirme a mí lo que tengo que hacer. Esto es porque de repente en el Senado de la Nación Cristina creó, lo dividió y creó dos bloques. Tenía los dos bloques como propios y bueno, obviamente tenía una mayoría concreta dentro del Senado para hacer lo que se le cantaba, ¿no? Hasta esta semana, en donde cuatro senadores decidieron irse del bloque y hacer un bloque aparte. Entonces ya no tiene más la mayoría en el Senado y estas cosas la complican. Cuatro senadores se hicieron cuentapropistas, digamos, ¿no? Tienen su bloque propio. Y le fracturaron el bloque en serio. No en joda, como ella lo hizo, de hacer dos bloques, una mayoría y una minoría propia. Si no, se le fueron en serio, se le fueron. O sea, a ver, no le responden. Entre ellos, el senador, la senadora por corte, senadora que es la esposa de Schiaretti. ¿Viste que todo queda en familia? Bueno. Una senadora de Córdoba, un senador de Corrientes, que es Camagüey Espíndola, un senador de Jujuy, que es cuñado del gobernador, pero que pertenece a otro partido. ¿Viste? O sea, es un senador peronista. El gobernador de Jujuy es ni más ni menos que el presidente de Unión Cívica Radical, pero bueno, estas familias políticas, ¿no? En fin, más allá de eso, lo importante es que no tiene Cristina el dominio más del bloque, con lo que es un problema para Cristina, decididamente. Discursiar siempre se puede, discursiar lo que se quiera, Cristina puede decir lo que se le antoje, pero más allá de eso, 15 provincias ya han adelantado sus elecciones, despegándola de las nacionales, por las dudas, a Cristina se le antojara, ¿viste? Cuando empezó a ver la maroma que Cristina sí, que bueno, que por favor, que salió Cristina a decir que está bueno, que está, o los cristinistas, o esta claque de mentirosos a decir que estaba proscripta, toda esa bola. 15 provincias adelantaron sus elecciones para despegarlas de las nacionales. De acá hasta agosto y las PASO quedan 5 meses. Y 7 u 8 meses para las presidenciales. Realmente no hay político tan distraído como para no darse cuenta de cuánta es la autoridad real que le queda al presidente Fernández. y realmente cuánto le quedaría si no insistiera en esa entelequia de la reelección, porque el presidente Fernández hasta acá habla de su reelección, y su círculo íntimo, los que todavía le responden, porque viste que se le empezaron a ir, bueno, todos los que todavía le responden a Fernández siguen hablando de la reelección. Realmente, para toda la Argentina, o casi toda la Argentina, no tiene chance ni ahí. Las encuestas le dan muy, muy mal. Pero bueno, y esta semana se lanzó Rodríguez Larreta. Era una cosa totalmente descontada, todo el mundo sabía que Larreta se iba a largar en algún momento. Ahora, ¿en qué momento se larga? ¿Y por qué se larga ahora? ¿Se habrá apurado o lo habrán apurado las encuestas? Las encuestas no le dan bien a Larreta, le dan bien en los números. Ahora, no le dan bien en los números adentro del PRO, porque viste que vamos a PASO, son primarias. Y adentro del PRO, la mejor posicionada dentro de las encuestas es Patricia Bullrich. Tiene ventaja Patricia Bullrich sobre Rodríguez Larreta. Entonces, ¿es un dato importante? Sí, es un dato importante. Porque lo obligó a Larreta a salir, a decir, sí, yo quiero. ¿Viste este terreno de las indefiniciones? Que Cristina sí, que Cristina no, que Fernández sí, Fernández no, que Larreta sí, Larreta no. Bueno, salió Larreta, tuvo que salir. Larreta logró el apoyo de una parte realmente sustancial del círculo íntimo rojo que tiene ahí, que lo rodea, y que busca, ¿viste?, homologar esto con cuando se lanzó Macri, hacia atrás. No como la gestión de Macri, ¿no? Estamos hablando de los momentos. Y salió realmente, ¿no?, con un discurso medio raro. Es como si las elecciones a donde se presenta para presidente se hicieran en Islandia, en el Congo, donde no se conocen los problemas. No sé para dónde habló. Para Noruega, no sé. Es realmente preocupante que un candidato a presidente con posibilidad de salir, como Larreta tiene posibilidad entre nosotros, Larreta tiene posibilidad de salir presidente, sí. Sí, como las tiene la Pato Bullrich, sí, tiene posibilidad. De ahí en más, que hagan las alianzas que tienen que hacer, qué sé yo, bueno, eso se verá. Pero es un presidenciable con posibilidad, sí, es. Ahora, corre riesgo bastante cierto de errarle a la agenda, a mi entender. Digo, ¿le interesa tanto ese objetivo que suena más lejano a la gente? La gente que está atormentada por la inflación y por la inseguridad y por el desempleo y por el 50% de pobre y toda esa gente. Un discurso que le armaron las encuestas, los focus group, esos que tienen, que arman los discursos. ¿Está asesorado o es una persona allegada a Jaime Durán Barba, que fue el que le armó el desastre a Macri? Macri le dio pelota a Durán Barba, entre otra gente, asesor, ¿te acordás? ¿Qué le dijo Durán Barba? No hay que decir nada de Cristina, hay que mirar para adelante y seguir. ¿Y la gente qué le pedía? Por favor, decinos qué carajo este guiso. Por favor, denunciala, por favor, metela presa a Cristina, a todos los que le rodean, los queremos presos a todos. Macri, ¿qué hizo? Sí, dio. No hay que hablar del pasado, no hay que hablar del pasado. Mirá cómo le fue. Mirá cómo no fue. El grave error cometido por Macri hizo que estos atorrantes asumieran el poder. Hace 4 años que los estamos bancando y no vemos la hora de que se vayan. Y cuando se vayan van a dejar el peor desastre, porque este ha sido el peor gobierno de la historia de la Argentina, sin duda. Entonces, al que tenga posibilidades de ser presidente, que no sea peronista, obviamente, por favor, que no le dé bola a este tipo. Aprendan de los errores. Aprendan de los errores. La Pato Bullrich lo chusea a Larreta continuamente, ¿entendés? Antes de que salga, como ya sabía cuál era el discurso que iba a apuntar a cerrar la grieta y toda esta bola, salió la Pato Bullrich a decir cómo desagrietar al país con los Moyano adentro o con los Grabois. ¿Se puede desagrietar el país con la Cámpora? Y Larreta no dice nada, Larreta propone terminar con los odios, con los odiadores seriales, todo paz, todo amor, ¿entendés? Todo zen. Y yo no te digo que de repente no haya que tratar de bajar un poco los niveles del odio. Ahora, la grieta existe, existió y va a seguir existiendo. Y más exacerbada por lo que fueron estos años de Cristina, que fue quien en definitiva terminó por hacer explotar la grieta. Grieta que en este país estuvo, si vos querés ponerle entre peronista y antiperonista de allá atrás. No sé si era una grieta, era una gran división entre peronismo y antiperonismo, o peronismo y no peronismo, o peronismo, antiperonismo y no peronismo, si te gusta más, que creo que es la correcta. Y esto, tomando el sentido laclosiano del filósofo de Laclau, del hecho de que el otro es el enemigo, siempre es el enemigo, y con el enemigo hay que buscar, y cuando se termina la enemistad con ese hay que buscar otro enemigo, hay que vivir teniendo enemigos para poder sobrevivir, pusieron la grieta en el punto más alto, del cual me parece no tiene retorno, al menos con ellos. Creo que es complicado este terreno, en la medida en que no se advierta que pueden señalarle a lo violento, que se puede entrar en terrenos parecidos a lo de Ortega o a lo de Maduro. Te estoy hablando de actuaciones legales en contra, por ejemplo, lo que hizo Maduro de la ley en contra del odio. La ley del odio de Maduro no protege a la nación venezolana del odio de la gente. La ley del odio lo que hace es protegerlo al gobierno de toda la gente que hable y diga ah, y ellos digan ah, es odio, porque van en cana. Terminan presos. Yo creo que Larreta tampoco sabe cómo manejar la relación con Macri. Y Macri lo tirotea. Macri le levanta, se reúne con él, se reúne con Lapato, Bullrich. Se reunió con María Eugenia Vidal el día antes o el mismo día que se lanzó Larreta. ¿Y qué va a hacer Cristina? Que no dice ni sí ni no, ¿viste? Querían hacer una marcha el 24 de marzo para pedirle, por favor, una marcha, escuchá, una marcha para pedirle a Cristina que se presente como presidenta, pero por favor, es vicepresidenta de la nación. En este país nomás pasan estas cosas, con estos tarados. ¿Qué pasa? Coincide con el Día de la Memoria. Entonces las madres de Plaza Mayo, las abuelas, que yo le dijeron, no nos cagué el acto. Nosotros hacemos un acto por año. ¿Sí? Y ahí están negociando a ver si la Cámpora baja la idea de hacer la marcha por Cristina, o hacen todo junto. Entonces, bueno, como va a ir gente, después te das cuenta, miré la cantidad de gente que había, qué sé yo. En el tanto, Macri apoya de una manera rara la candidatura de Vidal. Vidal, que tampoco está decidida si va a ser candidata o no. La escuchaba ayer. No, miento, antes de ayer, que estuvo en Rosario, diciendo que ella está bien con todo el mundo, que no tiene problema, pero que si se da la posibilidad va a ser candidata. En este caso, sobran nombres y sobran problemas. Y eso que por ahí alguna gente piensa que se está descuidando, no hay que descuidar. Massa, por ejemplo, que también es candidato, pero si el dólar no se sigue moviendo y la economía se sigue yendo al carajo, olvídate, porque lo pusieron ahí para generar algo, en algún efecto en la economía que estuviera mejor, y Massa era candidato. Y se desprendió Melgarotto de Brasil, viste que era embajador de Brasil y se vino para ocupar un cargo y le duró una semana y se volvió a la embajada de Argentina y Brasil, me refiero a Daniel Scioli, que ya dijo, yo soy candidato, siempre fue candidato, yo soy candidato. Y ahora se está hablando de la posibilidad de que Scioli sea candidato a presidente por el peronismo. Bueno, con este panorama lo que quería era eso, decirle, bueno, ya tenemos a alguien lanzado formalmente, que es Juan Grabois por el peronismo, y Rodríguez Larreta por Cambiemos. Así que, chicos, ya empezamos, ya viste, entramos a ver un panorama un poco más real para esto que se nos viene en cualquier momento. Para ponernos de acuerdo, no como decía el Negro Finochetti, pero siempre en tu compañía, siendo las 11:35 de la mañana de este domingo, ha terminado el principio de la editorial de este programa. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.